Lo que acaba de lograr el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, es que ahora a las 12 del mediodía no va a andar un solo subte. Hasta que no liberen a los compañeros, vamos a parar toda la red de subte. Esto es producto de Rodríguez Larreta. Él quería que paremos, él quería que afectemos a los usuarios. Por eso sancionaban a los compañeros por abrir molinete. Por eso vinieron con todos estos cabezas de tortuga, que no tienen familia, a reprimir a nuestros compañeros. Ahora no va a haber subte. Basta de provocaciones. Hasta que no salten a todos los compañeros, no va a funcionar el subte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se los lleva? Rodríguez Larreta, él es el responsable. Él hizo este paro. Estuvo buscando hace 25 días a la negociación, a una mesa. No quiere. Quiere palo. Quiere bala de goma. Quiere reprimir. Eso es lo que busca el jefe de gobierno. Bueno, desgraciadamente le decimos a todos los usuarios, hicimos 25 días lo posible para abrir molinete, para no afectar a la sociedad. No nos dejan otra alternativa que tener que paralizar el subte.